Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 15 de octubre. La portavoz de Medio Ambiente del Partido Popular en el Parlamento Andaluz, Patricia Navarro, junto a la diputada andaluza del Partido Popular de Cádiz, Ana Mestre, y el presidente del Partido Popular de Ubrique, Manuel Toro, han mantenido una reunión con representantes de los vecinos de Cotomulera de Ubrique para interesarse por conocer la problemática de inundaciones que sufre periódicamente esta barriada ubriqueña. En este encuentro, la parlamentaria Patricia Navarro ha anunciado que desde el Grupo Parlamentario Popular se va a presentar una iniciativa parlamentaria en la que se instará a la Junta de Andalucía a incluir en los presupuestos para el año 2016 las actuaciones necesarias para la prevención de avenidas e inundaciones en nuestro municipio. Desde el Partido Popular se va a plantear además un calendario de actuaciones y un plan de financiación con el objeto de disminuir los plazos de ejecución. Por su parte, la diputada Ana Mestre ha apelado a la sensatez a la hora de abordar este asunto, ya que considera que son demasiados los años en los que los vecinos vienen padeciendo esta situación cada vez que se inicia la temporada de lluvia. Sin duda tenemos que agradecerle porque está aquí esta mañana con un tema tan importante como es el tema de la urbanización de Cotomulera y las inundaciones de Ubrique. Un tema que sin duda ahora que estamos en oposición tuvimos en gobierno estos 4 años y era un problema para nosotros vital. Pero hoy sin duda que estamos en oposición sigue siendo también un problema importante porque hay que buscar una solución a los vecinos tanto de Cotomulera como también del río Ubrique con el tema de las inundaciones. Es un tema vital, ya tenemos aquí la lluvia y sin duda la gran problemática que tienen los vecinos de Cotomulera en cuanto a las inundaciones y bueno, de que desde la Junta de Andalucía no se soluciona este tema. Y como diputada de la provincia de Cádiz, creo que debemos apelar a la Junta de Andalucía, a la coherencia, a la sensibilidad, a la sensatez, porque son ya demasiados años los que llevamos padeciendo esta situación y donde ellos solo saben echar balones fuera. No es de recibo que frente a un inminente nuevo presupuesto que se va a desarrollar en los próximos meses por parte del Gobierno andaluz, lógicamente para el ejercicio 2016, no contemplen acciones concretas para solventarle la situación a los vecinos de Cotomulera y a Ubrique en general por las inundaciones que viene padeciendo a lo largo de décadas. Por eso yo hoy apelo a ese sentido común, a la responsabilidad que el Gobierno andaluz debe tener con los vecinos de Ubrique y desde luego a tener mayor diligencia con estos vecinos. No queremos por aquí más cargos públicos, creo, haciéndome eco de los vecinos, no queremos más directores generales, sino las obras necesarias y suficientes para acabar con estas inundaciones. Pero también venimos a trasladar un compromiso firme y un compromiso que tendrá su traslado en forma de iniciativa parlamentaria en las próximas semanas. Y ese compromiso se va a traducir primero, y ahora que estamos en una época previa a la elaboración de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, a incorporar una enmienda que ya se ha hecho en otras ocasiones, pero volveremos sobre ella, una enmienda a esos presupuestos en el caso que los presupuestos no contemplaran actuaciones concretas para desarrollar desde el año que viene, el año que entra ejercicio 2016, en el municipio de Ubrique para la prevención de avenidas e inundaciones. Ponemos también encima de la mesa nuestro compromiso para exigirle, junto con esa incorporación en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, de esa partida necesaria para iniciar obras que vayan en pro de esa prevención de avenidas e inundaciones, además pondremos encima de la mesa un calendario de actuaciones y de financiación, porque lo que no puede ser es, como decía también nuestro presidente del PP en Ubrique, Manolo Toro, que las actuaciones previstas para un tema tan importante y tan vital para los vecinos de Ubrique es que esas actuaciones estén previstas en un plan que tiene un periodo de ejecución de 2015 a 2021, con ese horizonte de 2021. Nosotros estamos aquí porque creemos que los vecinos de Ubrique no pueden esperar más y no creo que